Ojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Bendito el Cordero de Dios. Y bien, usted tiene que clamar para que Dios me revista de su gracia, porque la gracia viene del cielo, hermano. Usted y yo tenemos una necesidad, pero hoy día el Señor quiere suplir esa necesidad. ¿Me escuchó? Lo voy a volver a repetir. Usted y yo tenemos una necesidad, pero el Señor hoy día quiere suplir esa necesidad. Cualquiera sea la necesidad, hoy el Señor quiere suplir. Bendito el Señor. ¿Habrá cosa difícil para el Señor, hermano? Bendito el Cordero de Dios. Bien, vamos a la palabra del Señor, que hoy día tiene bendición. Esta palabra, hermano querido, habla acerca del amor de Dios, hermano. La misericordia de Dios para con el ser humano. Israel era un pueblo que temía a Dios, pero aún siendo temeroso de Dios, y quiero que hoy día esté muy atento a la palabra, aún siendo temeroso de Dios, vivían bajo ataduras, enfermedades. Aún siendo temerosos de Dios, vivían bajo incredulidad. Por tanto, la enfermedad también les atacaba, como a todos nosotros. Pero ¿saben qué? La buena noticia era que Dios en su misericordia les preparó no solamente un estanque. Había muchas formas de que el hombre y la mujer que tuviera necesidad alcanzara su necesidad. Pero hay un estanque, imagínense el milagro lindo. Un estanque, ¿no es cierto?, en un lugar llamado Bethesda, donde era una especie de palacio, hermano. Cinco puertas, hermano querido, donde se podía llegar a ese estanque. Y era un estanque tan lindo, pero lo más importante, que de tiempo en tiempo un ángel descendía y, enviado del Señor, y movía las aguas. Y cuando la gente estaba mirando ahí, el agua se movía sola, ya eso era algo sobrenatural, que se moviera sola el agua. Pero cuando se movía el agua, la gente se movía tratando de alcanzar el agua y meterse antes que cualquier otra persona para ser sano, porque sabían que si el agua se movía sola es porque Dios había mandado a su ángel para mover el agua, y ahí había una virtud de sanidad. Milagros ocurrían ahí. Así que cuando pasaba esto, la gente podía estar conversando y el agua, ay, se tiraba a uno, y el que primero caía era sano. Bendito el Señor. Eso es amor de Dios, hermano. Que un pueblo que está con enfermedades y que está lleno de gente ahí, bendito el Señor, Dios dio una salida para aquel que estaba enfermo. Pero este hombre estaba hacía 38 años enfermo, hermano. Bendito el Señor. Cerca de la puerta de las abejas estaba este estanque. Bendito el Señor. 38 años, hermano. ¿Sabe lo que significa? Significa de que cuando... ¿Cómo le explico? Tenía 38 años de enfermo, pero este hombre no tenía 38 años. Este hombre tenía más años. Porque estaba ahí en ese lugar esperando que se revolviera el agua. Entonces el Señor Jesucristo muchas veces fue a ese lugar, como andaba en el templo, como andaba aquí, desde niño. Vio a este hombre y lo conocía. Sabía de este paralítico porque era enfermo. Había otra gente enferma, pero este tenía 38 años de enfermo, hermano. Es por eso que Jesús, habiendo recibido esta virtud maravillosa, cuando fue a bautizarse al río Jordán, y dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él, ya una vez estando en el ministerio, fue directamente al estanque de Betesda, porque ahí estaba su comercio, hermano. Sus clientes eran los enfermos, los paralíticos. Y no porque les cobrara algo, sino que esa era la misión que el Señor traía. Bendito el Señor. Sanar enfermos, cojos, paralíticos, ciegos. Diferentes enfermedades. Bendito el Señor. Entonces, fue inmediatamente a este hombre. Bendito el Señor. Me siento gozoso, hermano querido. Primero porque el Señor está en este lugar. Y segundo porque el Señor tiene una palabra de bendición para nosotros. Bendito el Señor. Dice que cuando lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le dijo: sí, pero es que estoy esperando aquí, cuando se revuelve el agua yo voy para allá y otro se mete antes que yo, así que no puedo ser sano. No llego nunca a ser sano. Bendito el Señor, hermano. Y el Señor le estaba preguntando, y este hombre, este paralítico, no sabía que el Señor tenía un regalo para él en ese día. La sanidad para él. ¿Sabía usted de que el que revolvía las aguas era un ángel enviado por Dios, que es una creación superior al hombre? ¿Me entiende? El ángel es una creación superior al hombre, según Hebreo capítulo 1 y capítulo 2. Pero el que estaba frente a este paralítico era el que creó al ángel. ¿Me entiendes? Porque Jesús creó todas las cosas con su palabra, la voz de su palabra, todas las cosas fueron creadas. Por tanto, el que estaba delante de este paralítico era mayor que el ángel y que el estanque que estaba ahí. Bendito el Señor. Hay un poder inagotable en el Señor Jesucristo. La autoridad que Él tiene. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Sí. Entonces, cuando vio que este hombre no entendió la pregunta, bendito el Señor, le dijo, aquí está, el verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, estaba recostado en una camilla, hermano, o en algún saco, algo tenía. Cuando dice lecho, por lo general pensamos que es una camilla. Puede que haya tenido un colchoncito de paja, ¿no es cierto?, un saco, a lo mejor algo ahí. Ese era el lecho de él, donde dormía, donde estaba ahí, porque se quedaba todo el día, toda la noche, vivía ahí. Ahí vivía, porque el ángel podía pasar de madrugada, de día, a cualquier momento. Y él ansiaba ser sano, hermano querido. Pero nunca alcanzó a entrar al agua. Y estuvo 38 años enfermo y el Señor le llevó una sanidad. Y este hombre creyó a la voz de Jesús cuando le dijo: toma tu lecho y anda. Bendito el Señor. Así que al instante, dice, este hombre quedó sano. Bendito el Señor. Porque creyó a la palabra del Señor Jesucristo. Mire el poder que hay en el Señor, la autoridad que hay en Jesucristo, que a la voz de su palabra este hombre escuchó e intentó levantarse y se paró inmediatamente y fue sano en el instante. Bendito el Señor, hermano. Gloria al Cordero de Dios, hermano. Qué lindo, hermano querido, entender, ¿no es cierto?, de que cuántas personas habían ahí, hermano querido, esperando. Y para todos podría haber sido la sanidad. Y bueno, la palabra de Dios dice aquí de que él, ¿no es cierto?, le llevó esta sanidad a este hombre. Y luego se fue de aquel lugar Jesús al templo. ¿Me entiende? Pero la gente le siguió para allá al Señor. Porque donde vieron que Jesús había hecho un milagro, le siguió para allá. Y cuántos más en el camino fueron sanos. Bendito el Señor. Antes que llegara el ángel. Pero le dijo algo importante. Dice de que este hombre, como salió siguiendo a Jesús, lo encontró en el templo porque se vio sano. Y la alegría de este hombre, de que saltaba y gritaba y decía: estoy sano, ya no estoy paralítico, y se movía, se olvidó y dijo: bueno, ¿y dónde está el que me sanó? Y salió para allá, anda a buscarlo. Y la gente lo ayudó a buscarlo y se lo buscó por todo lugar hasta que llegó al templo. Por allá andaba siguiendo señales, lo encontró en el templo y el Señor le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mire, el pecado, la práctica del pecado trae enfermedad. No estamos diciendo de que la persona que está enferma porque haya pecado. No me malentienda. Este hombre había cometido una falta y el Señor tuvo que decirle: mira, caíste en pecado y te vino esta enfermedad, porque está resumida la palabra del Señor, pero para que no te vuelva nuevamente ese pecado, o sea, perdón, esa enfermedad, no vuelvas a pecar de la manera que lo hacías antes de estar enfermo, porque si no te va a volver otra cosa peor. Así que tuvo que advertirle a este hombre de que tenía que empezar a hacer lo bueno. Y este hombre seguramente tomó en cuenta la palabra que Jesús le dijo y empezó, lo más probable, a seguir a Jesucristo. Bendito el Señor. Pero es algo para nosotros hoy día. Yo quiero decirle primero, mire, voy a ir por la parte mala. El pecado produce un retroceso en el ser humano. El pecado le trae maldición a usted y a mí. No hay que practicar el pecado. Que Dios nos ayude, hermano querido, a entender esto hoy día. El pecado no hay que practicarlo porque trae maldición al hogar, trae maldición a los hijos, trae maldición al trabajo. Si usted practica el pecado, no me malentienda. No le estoy diciendo de que usted sea un pecador porque está practicando pecado, no. Pero yo quiero que usted entienda hoy día, y creo que es el propósito de Dios, que hay cosas que no debemos de hacer. Debemos de apartarnos de toda especie de mal para que haya bendición en nuestra casa. A veces el ser humano se equivoca y abre la puerta de su hogar a un sinnúmero de cosas, maldiciones y espíritus inmundos, porque practica un pecado. Entonces, que Dios nos ayude. Si hay un pecado oculto en nuestra vida, que hoy día el Señor nos sane. Amén. Amén, por hermano querido. Bendito el Señor. Yo creo que todos debemos decir amén, Señor. Porque ¿quién no está libre de pecado, hermano? Bendito el Señor. Entonces, día Dios nos dice: mira, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Bendito el Señor. Y es importante entonces entender que cuando uno sirve a Dios, es todo lo contrario. Le abre la puerta de su hogar a las bendiciones del Señor. Le abre la puerta del hogar, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo y a todos los espíritus que vienen de parte del Señor. Porque hay virtudes, hay dones, hay frutos que llegan al ser humano. Hombre y mujer, por abrirle la puerta a la bendición de Dios. Bendito el Señor. ¿No le ha pasado a usted de que a veces se pone medio remolón y le vienen todas las enfermedades? Y viene a la iglesia y como que se sana aquí porque algo hace el Señor y sale, sana después. Y dice: hoy cuando voy a la iglesia me siento bien. Pero claro, porque hay bendición en la casa del Señor, por hermano. Aquí Dios le sana y le restaura y hace cosas lindas. Bendito el Señor. Ahora bien, podríamos decir, ahora pasando a la palabra medular, de que aquí está el estanque. Podríamos decir que aquí hay un estanque ahora para que usted venga y se sumerja. Pero yo prefiero decir que aquí hay uno mayor que el estanque de Betesda, que es Jesucristo el Señor. Y Jesucristo el Señor, que está aquí en este lugar esta noche, como en cada reunión está, quiere que usted entienda de que es importante creer a lo que el Señor me dice. Es importante tener fe y creer a lo que el Señor le dice. ¿Me entiende? Porque este hombre no entendió la pregunta. ¿Quiere ser sano? Sí, señores, que yo no me puedo meter al estanque porque viene otro. No entendió la pregunta. Este hombre parece que no había visto que Jesús hacía milagros, porque como estaba ahí postrado y el Señor hacía milagros en todo Israel, lo más probable es que este hombre no supo, o si supo que Jesús hacía milagros, no lo conocía de vista. Entonces, cuando llegó el Señor ahí, no lo conoció, porque si no le hubiera dicho, Señor, sáname, no lo conoció. Pero el Señor sí lo conocía, como le conoce a usted y me conoce a mí. Entonces el Señor le fue a ofrecer la sanidad, porque él no podía levantarse, no podía hacer lo que el resto de la gente hacía y acercarse a Jesús para decirle, sáname, Señor, ten misericordia. Entonces, cuando fue, este hombre no le conocía y lo vio y pensó que era cualquier persona. Le dijo, no, Señor, no, es que no puedo acercarme. Entonces el Señor, viendo que él tenía necesidad y con el deseo que tiene Dios de sanar al hombre y a la mujer, le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, pero ¿qué queda? Levántate, dijo. Toma tu lecho y anda. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario, hermano querido. ¿Cómo creer este hombre a las palabras dulces y maravillosas del Señor? Y cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, algo pasó ahí. Una virtud de Dios acompañó a la palabra que Jesús le dijo. Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús tiene autoridad para sanar al hombre. Tiene, ¿qué significa? Vamos a explicar. ¿Qué significa tiene autoridad? Que todo se somete a la palabra de Jesús. Los espíritus inmundos, los demonios, las enfermedades, aún las cosas inanimadas, la naturaleza, todo se somete a la palabra de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice que con su palabra creó todo el universo, hermano. Así es que la palabra de Jesús tiene poder. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Tiene poder. Bendito el Señor. Entonces, cuando este hombre recibió la palabra por segunda vez y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, algo pasó en él, algo se empezó a mover, sus huesos se empezaron a mover, como que se enderezaron su columna, todo empezó, ¿no es cierto?, a funcionar, y seguramente lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse. Y este hombre hizo fuerza, hasta que al final se paró y salió a saltar. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya, el Cordero de Dios, hermano. Me gozo porque entiendo de que el Señor, que es mayor que el estanque, está en este lugar. Me gozo por eso, hermano, porque sé que el que es mayor que el estanque está en este lugar. Bendito el Señor Jesucristo. De ahí vamos a orar, hermano. Porque hoy día el Señor le hace la pregunta, ¿quieres ser sano, hermano? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo aquí? Levante la manita. ¿Quién está enfermito? Levante la manita con confianza. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si usted asume delante de Dios que está enfermito físicamente, tiene que creer entonces lo que el Señor le va a decir aquí. ¿Me entiende? Podemos tener distintas enfermedades. Y el Señor viene la pregunta, ¿quiere ser sano? Sí, ¿no es cierto? Todos queremos sanidad. Y sabe que lo más importante, el Señor quiere sanarle, por hermano querido. Bendito el Señor. Si no es el pastor, ni el hermano, ni el evangelista, ni el misionero, el que hace los milagros, es el Señor Jesucristo, hermano querido. Él, por su Espíritu Santo, el que se mueve y hace una obra gloriosa. Y nosotros somos instrumentos vanos seguramente en sus manos, pero Él se glorifica. Bendito el Señor. Así que vamos a orar al Señor para que Dios haga una misericordia. Incluso si tiene fe usted, si tiene fe y le cree al Señor, a través de la misma palabra el Señor le puede estar sanando ahí y sacarle esa enfermedad. Sí, pues, hermano, porque no es el predicador, no es el Señor el que hace la obra. Y el que se empieza a mover en su huesito y le sana ahí, ¿no es cierto?, la artritis, y se mueve y le sana y le saca todo eso. Es el Señor el que empieza a restaurar las mentes, los corazones. Es el Señor, no es el predicador. El problema es que nos hemos acostumbrado a creerle a Satanás, el diablo, con sus mentiras. Que viene usted a la casa del Señor y Satanás le dice, ¿qué? ¿Va a ir para la iglesia puro perder tu tiempo? Vaya enfermo y te volví sano para la casa. Y hoy día hablan de sanidad y nunca salís sano. No le haga caso a Satanás, el diablo. Porque si usted empieza a acostumbrarse a ese discurso de Satanás, el diablo, al final le va a salir creyendo. Pero hoy día el Señor le da otro discurso. Él le dice hoy día de que Él tiene poder para decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bendito el Señor. Aleluya, la sangre del Cordero. Gloria al Cordero de Dios. Tiene poder el Señor, hermano, hoy día. Como todos los días el Señor tiene poder, hermano mío. Pero me gozo porque entiendo lo que quiere hacer el Señor. Ya, hermano mío, vamos entonces a orar. ¿Qué le parece? ¿Quiere hacer un acto de fe? Amén. Mire, el Señor le dice, ¿quiere ser sano? Y usted le dice, sí, Señor, pero que aquí, pero es que ya, aquí no, aquí, ¿cuántas veces he venido? Le tenemos la misma excusa que tuvo el paralítico. Es que no puedo porque cuando yo quiero ser sano no soy sano y no importa. Pero el Señor le vuelve a decir, ¿me entiende? Le va a decir ahora el Señor. Bueno, ¿usted cree en el Señor, no? Amén. ¿Cree que el Señor le puede sanar? Amén. Vamos a hacer un acto de fe. Venga para acá, para adelante. Y vamos a orar. No vamos a orar nada al final por los enfermos. Ahora vamos a orar por los enfermos. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo que está aquí puede hacer un milagro, hermano querido. Puede hacer una obra. Pero usted tiene que creer, por hermano querido. Ya póngase en la iglesia porque le vamos a pedir al Señor que Él haga un milagro. Amén. Cuando estemos orando, usted le va a decir al Señor, mira, estoy enfermo de esto y de esto. Y vamos a pedir al Señor. Bendito el Señor. Padre Santo, Padre Santo, Padre Celestial, mira Señor, tu palabra hoy día nos dice y nos, que tenemos que creer, ¿no es cierto?, a lo que tú dices en tu palabra. Tú eres mayor que el estanque de Betesda. Y aquí mis hermanos se han arrodillado por fe, Padre Santo. Entonces ahora con la autoridad que tú nos das por tu palabra, esa autoridad en el nombre de Jesús, Padre amado, y en el nombre de Jesús confesamos que todos tus hermanos que han pasado aquí enfermos, con diferentes dolencias, hoy día Dios hace una obra y desata todas esas ataduras. Señor, desata y hace una obra en cada uno de los hermanos. Sánales por misericordia, echa fuera la artritis, Señor amado, la parálisis, todo lo que esté en los huesitos, en la mente, haz una obra. Toda enfermedad, Señor, es deshecha en el nombre de Jesucristo. Porque Cristo tiene poder para sanar a los enfermos. No es el predicador, eres tú, Señor. Así que en tu nombre hoy día confesamos sanidad para todos los hermanos. Y se van a ir sanos en el nombre del Señor. Porque Cristo tiene autoridad y poder. En el nombre de Jesús confesamos que Cristo hizo una sanidad en este hermano querido. Hermano, es sano en el nombre de Jesús. Amén. Levántese con confianza porque el Señor le ungió. No fue el pastor. Así que levante sus manitos y glorifica al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya a tomar asiento. La gloria es para el Señor. Bien, hermanos, vamos a orar. Bueno, por lo que hemos escuchado, hermano, vamos a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Mi hermano Rubén, por favor.